¿Quieres pasártelo bien y babear como un enano? Escucha, no se vende el rock and roll. Todos los martes y jueves de 8 a 9 de la tarde. En tu emisora amiga Radio 86, no se vende el rock and roll. Recuerda, todos los martes y jueves de 8 a 9 de la tarde, no se vende el rock and roll.